borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Bienvenides, bienvenides a un nuevo otro fin del mundo. ¡Qué calor! Ah, pero mira quién vino. Esto es una cosa, es un desfile de gente este estudio hoy. ¿Cómo va, Loba? Todo bien. Sí, hace muchísimo, muchísimo calor. Pero bueno, nada, acá como siempre con algo fresquito para relajar un poco. Hay que amenizar un poco porque si no se hace difícil. El fin de año se nos viene encima y ya. Queremos terminar, que termine el año antes de que nos termine a nosotros. Exacto. Y este calorcito así, espero que se venga quedando, ¿viste? Porque vienen los días raros esto que... Está raro, frío, lo del calor, frío en noviembre, hace mal, mucho estado gripal. Mi nombre es Pablo, ahí está la Loba. Aquí estoy. La chica del clima también. Ah, sí, la chica del clima. ¿Crees que te diga el clima? Decime el clima. Porque ¿para qué estoy? ¿Para qué si no? Bueno, ahora estamos con 23 grados, pero la sensación térmica es de 25. Está soleado, obviamente. 0% de precipitación, eso está bueno. Está bien. 0%, o sea, es un montón. Cero. Es nada, en verdad. Así que es nada. Así que bueno, nada, vamos a tener, un cierre de día así como muy lindo, con mucho calorcito. Está para la birrita, está para el vermut, está para... algo así como... Como decían en Cancelada, es muy bien para la noche de las heladerías, la noche que se viene. Es verdad, sí. Del otro lado del vidrio, en los controles y coros, Nebuena Negretti. ¿Cómo va, Nebuen? ¿Cómo andan ahí en el piso? ¿Se escucha? Capaz que está un poco bajo. A ver. Hola. Ahí. ¿Cómo andan? Mejora. Buenas tardes. Acá estamos del otro lado del vidrio, tratando también de ser parte ahí de la conversa mientras... Tratamos de equilibrar los volúmenes y ese tipo de tareas que corresponden a quien estamos de este lado. Pero bien, pasando, no sé si menos calor que ustedes, pero bueno, con el ventilador de fondo, ayuda. Suda el bozo, dice Hanna, nuestra encargada de redes. Y también, bueno, hay visitas, está tal vez quien tenga alguna participación futuramente en este programa. Ahí Carito pone cara de seria, ¿no? No está como asegurándose que va a participar. Y quien se apersonó, que en un ratito ya vamos a estar hablando con él, es Mariano Félix, recién casi aterrizado, debe tener un poco de jet lag, por eso anda por acá. Así que vamos a estar hablando de lo que más nos gusta hablar, porque siempre trae buenas noticias la economía de nuestro país. Pero lo importante también es que hoy se sortea. Hoy sorteamos segundo jueves de la consigna, que obvio no la recuerdo, pero es algo así como... ¿Qué modificación tecnológica o mutación corporal te harías para sobrellevar la vida apocalíptica? O sea, está rebuscada la consigna. Está difícil, pero está difícil, bueno. Pero si te pones a pensar un poquito, está muy, muy bien. Ahí tienen una respuesta de ejemplificadora. A ver. Hola, ¿qué tal a todos? Una alteración por ahí medio cyber que me haría yo, pensando en la vida post-apocalíptica y también viendo y consumiendo apocalipsis distópicos, sería como un botón inhibidor de la menstruación. ¡Ah! Porque veo medio la menopausia, la digamos. Secuencia de andar hirviendo la copita, sí. Buscando agua potable, qué sé yo, como tuki, listo, no menstruo más. Claro, ¿es esa o eso, que el fin del mundo llegue posmenopausia? son posibilidades. Bueno, y también eso, como que no menstrues, pero que te tire las hormonas, porque entiendo que viene toda una secuencia de... Los calores. Claro. Como que te tire las hormonas que necesitas y... Bien, además, si es un apocalipsis corte zombie, capaz que la menstruación también, ¿no? Es como gustoso, ¿no? Sí. Bueno, sería más peligroso si fuera un apocalipsis vampiresco. Vampiresco, sí. Ahí sí, no te... No, no. O de tiburones. O de tiburones. Que huelen. Ahí está. Tiburones en la tierra. Bueno, si quieren ganarse, ¿qué estamos sorteando? El combo mágico de Roots, una pizza a elección y un litro de cerveza. Así es. No, no, lo del helado va para la próxima sorteamos el helado. Hoy terminamos con Ruth, hoy era la noche, era bueno lo del helado, pero bueno, se nos va a estar muy concurrido, además Prodan ahí va a tener mucho público, hoy va a haber forma mucho... parte también de esta promo de la noche de las heladerías. Claro, ya las promos están hoy, que y si hacen, quieren ganar un kilo además. Hacen el nuevo sabor este, que es como la promoción del día, Fruit de Or, algo así, que es una mezcla de mango, banana, al agua... con granizado chocolate blanco, unos toques de lima. Todo esto es ejercicio de la memoria, porque lo leí una vez al pasar, pero convoca. Pero qué rico, porque aparte sé que tiene cosas así como para personas que son intolerantes a la lactosa, así que yo me sumo ahí. Tiene helados veganos, helados keto. Ahí estamos, qué rico. ¿Qué tomás vos? Y a mí me gusta el limón al agua, porque es lo que más, viste, ahí. Lo más fresco. Lo más fresco y siempre lo que más resuelve. Nunca cae mal el limón al agua. Me encantaría volver a comer esos helados de crema, así, viste, bien, pero bueno, nada, no se puede. Y el otro día estuvimos degustando unas pizzas de Roots, que es el premio de esta tarde, ahí en 10 y Diagonal 73. Decíamos la vez pasada, también tienen ahí menú de mediodía, pizzas individuales, ensaladas, pero bueno, lo que vamos a estar sorteando es El combo mágico de sorteo. Sí, eso, recordarles, además de a la noche, Ruth, de martes a sábado, de 12 a 15 pueden pasar o pedir. Llegan a casi todos lados ya, porque están articulando con compañeros de la COPE Mi Ciudad, y llega a Sicardi, Ensenada, Los Hornos, Berizo, Gonet, Citibel... Para donde quieras pedirte una Ruth, podés. Hay opción sin TAC, hay opción vegana en Ruth. Así que ahí gracias por acompañarnos con este sorteo. Participen, pueden participar en nuestras redes. Y si nos mandan un audio, doble chance. Doble chance, sí. Ahí está. Qué bueno. Bueno, recordamos de vuelta la consigna, a ver si alguien quiere participar por este premio que está buenísimo para hoy a la noche, que se viene... pesadita, así que bien viene esa pizza con esa birrita ahí. Así que, ¿qué modificación tecnológica o mutación corporal te harías para sobrellevar la vida apocalíptica? Estaba acá anotada. Yo no me la acuerdo y estaba bien anotada. Qué buena memoria tiene la loba. No, memoria cero. Si nos quiere mandar un audio, lo hacen a nuestro WhatsApp 221-2025-275. Así les reproducimos al aire, suman chances y al cierre del programa hacemos el sorteo con los papelitos analógicamente, porque así nos gusta y no sabemos manejar los sorteadores de Instagram. Se aprende ligero, me parece, pero bueno, lo viejo también tiene otro sabor y está bueno no abandonarlo. Vamos a escuchar un poquito de música antes de darle pie también a la columna de economía política a cargo de Mariano Félix. Vamos a escuchar Torn de Reverse Pathogen para entrar en clima. We'll be right back. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Diecinueve minutos pasan de las 19 y como recién decíamos, lo tenemos en el escenario. También. En el escenario también, ¿por qué no? En el escenario también. Prontamente. En los mejores... parado acá arriba. En el estudio, a nuestro columnista de Economía Política, Mariano Félix. ¿Cómo va, Mariano? ¿Cómo va, Polito? ¿Cómo andan? Bien. Ahora está más fresquito acá, sí, está no, bien. No está haciendo tanto calor acá adentro, no sé. Capaz que antes sí. Ahora está bien, yo creo. Pero bueno, yo recién entré, claro. Digo, yo no quiero exagerar, pero... No, pero se siente el fresquito que viene de ahí del aire. Bien. Todavía podemos prender el aire. Exacto. Ya veremos después de la columna vemos si la apagamos o qué. Sí. Bueno, yo venía pensando, bueno, había algunos datos de... Bueno, no hablamos de lo que pasó, el resultado electoral, claro, y no, el impacto. La última vez fue preelección. Preso. Rápidamente... Sabemos qué pasó, ganó Milei, ganó la Libertad Avanza la elección, y en términos de la situación económica, estuvo claro que el apoyo de Estados Unidos creó, digamos, por un lado, un clima que a un sector de la población le generó como, bueno, decir, que no queremos que se vaya todo al tacho, vamos a apoyar acá, aunque nos va mal, pero no queremos que estalle todo. Tenemos 2 años más de gobierno, como máximo en principio, y eso. Y está claro que el gobierno norteamericano apostó muy fuertemente a que la estabilidad del gobierno de Javier Milei, digamos, estas reformas que están llevando adelante. Y la verdad que desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, esto, bueno, obviamente es una apuesta fuerte a ganar más y más control sobre los recursos naturales de la Argentina, los bienes comunes, sobre empresas estratégicas, digamos, quieren participar en privatizaciones que van avanzando. Hace una semana avanzó el proceso de licitación de unas centrales hidroeléctricas en el sur del país. Es como el primer paso y van avanzando poco a poco en ese sentido. Y ahí, digamos, los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, quiere tener ciertos privilegios para sus empresas, sus capitales en relación con todo esto. Y ahora, justo estaba por venir para acá y leo por ahí en las redes, digamos, salió una, se acaba de firmar, había información, pero se acaba de anunciar, por lo menos hasta ahora lo que yo vi fue el anuncio del propio gobierno norteamericano, un acuerdo de libre comercio y de inversiones entre Estados Unidos y Argentina. Un acuerdo, por lo que estoy viendo, así rápidamente, muy integral y bastante importante. Lo que, rápidamente mirándolo, el punteo que hicieron... Los ítems, no tenemos el papel, ¿viste? Esta es otra cosa importante acá, como que todo lo que están discutiendo y negociando, nunca hay un papel firmado que diga esto es lo que acordamos. Poca explicación. Exacto. Entonces, bueno, del acuerdo que hubo financiero con Estados Unidos, nunca hubo ningún documento que diga esto es así, si nos van a apretar plata, en qué condiciones, vamos a poner... No está claro. Y en este caso es lo mismo. Por ahora es solo un tuit, del gobierno norteamericano, que es el que pude leer. Y este acuerdo, bueno, por eso en ese acuerdo no está muy claro qué aporta Estados Unidos a todo esto. En realidad, uno lee y dice, Argentina va a hacer esto, Argentina va a poner esto. Y cada tanto parece, bueno, Estados Unidos, bueno, vamos a ver, discutimos esto. Así que podemos comentar un poquito alguna de estas cosas, que me parece que son importantes por la trascendencia estructural que pueden tener. En términos, por ejemplo, el acuerdo este que parece que se acaba de firmar, establecería que Argentina va a abrir el mercado argentino a los productos norteamericanos en casi todos los rubros, por lo que veo, o importantes, medicinas, químicos, maquinaria, el agro, autos. Argentina abre el mercado argentino a los Estados Unidos. La economía norteamericana es muy competitiva con la Argentina, producen más o menos lo mismo que nosotros, en otra escala, pero tienen ese tipo de estructura productiva. O sea que si esto avanza, va a haber una irrupción de producción. Ya tenemos problemas con la producción china, tenemos problemas, la economía argentina, la producción argentina tiene, va a acentuarse este problema. Estados Unidos dice que va a eliminar algunos aranceles a ciertos recursos, no está muy claro en el coso, y dice a insumos de la industria farmacéutica. Muy puntual la industria farmacéutica, alguna cosa que venga por ahí. Después habría mejoras recíprocas en el comercio de carne vacuna, pero no dice nada, dice, bueno, no está muy claro qué sería, así que queda como una cosa muy segura. O sea que ya ahí está claro que Estados Unidos gana y Argentina no está tan claro. Barreras no arancelarias. Cuando hay comercio, los países pueden poner aranceles, pueden cobrar un impuesto para que vos puedas importar un producto o exportar, pero puede haber barreras no arancelarias. Te dicen, bueno, si vos tenés que producir alimentos, pero sin usar agroquímicos o agrotóxicos. Si vos usás agrotóxicos, no podés vendernos esos productos. Ese tipo de cosas. Claro. Y acá lo que dice es, Argentina va a eliminar todas las licencias de importación, requisitos para que las producciones norteamericanas vengan a Argentina. O sea que todas las trabas que Argentina estaba poniendo para producciones norteamericanas, que no eran arancelarias, se van a dar de baja. Después Argentina va a aceptar los productos norteamericanos sin evaluarlos, sin nuevas certificaciones. Si los Estados Unidos aprueba un producto, ese producto se puede exportar a Argentina y Argentina no mira si el producto está en las condiciones en que acá la normativa, la ley argentina dice que tiene que cumplir. Con que esté aprobado allá. Allá. Acá, acá ocurre que está el ANMAT, está el INTI, está el SENASA, que controlan que los productos que se fabrican acá y los que se traen de afuera estén en condiciones de sanitarias o de distintas cosas. Bueno, eso se elimina. Y se aceptan todos los estándares norteamericanos para la producción de automóviles, dispositivos médicos y farmacéuticos. O sea que también nos adaptamos a lo que ellos decidan que es bueno. Sería un poco la lógica. Nosotros no tenemos ningún criterio propio, nos acomodamos a lo que a los yanquis se les ocurra. Acá hay otro elemento, tercer elemento, hay muchas cosas, vamos a hacer un punteo corto. Propiedad intelectual, esto siempre es un debate importante, es decir, los derechos sobre la producción de libros, de remedios, quién tiene el derecho a producir o no producir un remedio determinado, los productos pirateados, digamos, ¿no? Pueden ser libros que uno puede bajar cosas que puede bajar por internet, pero también pueden ser los productos que uno puede comprar en una feria callejera, que no sabe, son parecidos a una marca y capaz que no son la misma marca. Bueno, todo eso obviamente siempre ha sido un conflicto con los países más importantes del mundo, pero en este caso, bueno, específicamente con Estados Unidos, se compromete Argentina a avanzar en medidas contra la falsificación y la piratería. Y esto, bueno, obviamente es una avanzada cuando uno va a todo el trabajo informal, todo el trabajo de feriantes, manteres. Exacto, que ya ha habido bastante, ya en este gobierno ha habido como un avance bastante intenso en muchos lugares, pero esto es avanzar. Y avanzar también en el tema de la ley de patentes, que también ha sido un conflictivo por lo que es la producción de medicamentos en Argentina, que bueno, muchos de los medicamentos que se producen en Argentina se regulan por la ley de patentes actual, que permite hacer determinada reproducción de productos que son patentados en otros lados, que bueno, tenemos cierto margen, eso va a empezar a correrse y solamente se van a poder producir, por ejemplo, remedios que el laboratorio norteamericano autorice a producir en Argentina y si no va a haber que importarlo y la producción local no se va a poder hacer. Entonces, eso me parece que también es otro elemento importante. Bueno, y avanza con otras cuestiones. Hay muchas cosas para comentar, pero fundamentalmente me parece que el punto central en esto es cómo, bueno, el acuerdo con Estados Unidos establece muchas ventajas para el capital norteamericano para poder venir con mayor facilidad a la Argentina a vender sus productos. Y a la Argentina, bueno, le da algún beneficio muy puntual a alguna industria. Dijimos farmacéutica, tal vez exportación de carne y alguna cosita más. No está muy... Igual decía recíproca. Habría que ver y son cosas para seguir, seguramente sean cosas para seguir negociando. Entonces, es un punto importante que aumenta mucho la dependencia argentina respecto de los Estados Unidos. ¿Algún ítem que medio dé a entender cerrar o o bajar el nivel de importaciones, por ejemplo, desde China, intentar hacer una guerra ahí de mercado? O... Por lo que leí, no. Por lo que leí en el... Pero sí lo pone a Estados Unidos en una competitividad poco mayor. Claro, exacto. Le da una cantidad de privilegios al capital norteamericano para ingresar a la Argentina, que es un poco lo que Estados Unidos está como buscando. Ahí tuvo una discusión respecto a en términos de, digamos, de esta disputa geopolítica que hay entre China y Estados Unidos respecto del control de los mercados y los recursos a escala global. O claramente estamos viendo cómo en este segundo gobierno de Trump, el gobierno de Estados Unidos está avanzando, por un lado militarmente, en relación con América, en particular con América del Sur, lo que está haciendo en Venezuela, que está bombardeando barcos y que amenaza con invadir directamente Venezuela. Lo que hizo en el sur de Argentina, la idea de que tienen de establecer, de financiar un puerto de aguas profundas con una suerte de base, con algún apoyo militar del gobierno, del ejército norteamericano, de la marina norteamericana, para tener control sobre el pasaje del Atlántico al Pacífico, claro, y acceso directo a la Antártida, que este es un punto clave, porque el Tratado Antártico se vence en unos años, y... Bueno, estar cerca siempre en la discusión posterior va a ser importante para cualquier país. Pero Estados Unidos eso quiere ganar lugar. Y está claro que lo que Estados Unidos está haciendo es esto, avanzar en desplazar a China, cortándole, digamos, diciéndole al gobierno argentino, bueno, todo lo que haya China tiene como propuestas de inversión, cortarlas. Había propuestas de financiamiento y, digamos, en las centrales nucleares que se están construyendo, en algunas centrales hidroeléctricas, y eso se está frenando. Esto del intercambio de monedas, el swap con China, está ahí, sigue estando vigente, pero no va a haber mucho más que eso. Y en estas cuestiones era algo que justamente que habían planteado, que era, bueno, ir buscando para el capital norteamericano privilegios respecto al acceso a los negocios futuros que se están abriendo. Por ejemplo, el negocio de la exportación de uranio, la extracción de uranio, que es algo que Argentina todavía no hace en gran escala. Lo hace solo para sus centrales nucleares, pero no tenemos exportación de uranio. Y en otros lugares, como puede ser lo del litio y otros recursos estratégicos, las tierras raras que llaman. Entonces, digo, este acuerdo avanza en ese sentido y seguramente en el detalle y en lo que se siga negociando. Esto más Ricky es... Es una combinación explosiva desde el punto de vista, por un lado, de la producción local en términos generales, porque están una buena parte de las industrias nacionales, digamos, de capital local, con todas las contradicciones que uno puede tener o las críticas que uno puede tener al capital local, a las industrias automotrices o a las químicas, bueno, todas las industrias que Argentina tiene, es el segundo país más industrializado de América del Sur, después de Brasil. Esta estrategia, digamos, de pegarse a Estados Unidos, lo único que hace es avanzar sobre esas industrias, digamos, acelerar el proceso de desindustrialización. Lo que estamos viendo en los últimos meses, se ha acelerado muy fuertemente, es el despido o suspensión de trabajadores y trabajadoras en grandes empresas, en muchos lados del país. Ahora hace poco en Tierra del Fuego, Newsan, y ha habido, bueno, en varios lugares, en varias industrias grandes están las empresas que hacen. Muchas cierran, y otras lo que están haciendo es reducir la planta de personal que trabaja ahí y convertirse en importadoras de productos. O sea, venden los mismos productos, pero en vez de producirlos acá, los importan directamente. O sea que la planta es mucho más pequeña. Este acuerdo con los Estados Unidos acentúa esa presión. Y bueno, y en el juego con China está todavía ahí, es una disputa que habrá, digamos, ¿no? China, las importaciones argentinas desde China implican casi el 25% de todas las importaciones que la Argentina tiene. Entonces, reemplazar a China en ese sentido es muy difícil. Se puede producir en un proceso en el tiempo. Pero, aunque Estados Unidos lo desee, le va a llevar tiempo. Este acuerdo de comercio e inversiones un poco claramente avanza en ese sentido de ir creando espacios para que el capital norteamericano tenga mejores condiciones para competir en ese ámbito. Y bueno, y ahí me parece que es una situación bastante complicada. El gobierno de Milei está entregando todo con tal de permanecer, digamos, de garantizarse una estabilidad financiera y ya mirando el 2027. Sí, intentando no caer en la post-2017 de Macri, que le va bien en las legislativas, pero el plan económico se le derrumba. Exactamente, un poco esa es la idea. Ya tiene la diferencia de Macri es que tiene el apoyo de Estados Unidos muy claro y de los organismos internacionales de crédito. Acordémonos que Argentina con el Fondo Monetario hizo un acuerdo en abril, por ahí, que no está cumpliendo en algunos elementos. Por ejemplo, no está cumpliendo en la acumulación de reservas. Se suponía que el Banco Central iba a comprar mayor cantidad de divisas justamente para evitar la inestabilidad financiera que sufrieron ahí previo a la elección. eso no lo está cumpliendo, y seguramente el fondo, en algún cuando tenga que revisar las cuentas en ese acuerdo, diga, le dé lo que se llama siempre un waiver, un perdón. Este es un gobierno amigo, así que le van a dar seguramente ese perdón y la cosa continuará. Y está claro que Estados Unidos, hoy por hoy, está, digamos, de nuevo, como dijimos al principio, apostando fuertemente. Desde el lado financiero pusieron alrededor de $2,000 millones, que ya se los, aparentemente ya se los llevaron, los canjearon por una deuda, no está muy claro. De nuevo, todo muy turbio, pero el gobierno norteamericano está dispuesto a apostar al gobierno de Milei, digamos, no a la Argentina, sino a sostener este gobierno porque es el gobierno que le garantiza esto, ¿no? Que en los próximos 2 años, al menos, tratar de garantizarle el avance en estas reformas. Ya se vienen con el gobierno argentino, tratará de avanzar con la reforma laboral, la reforma impositiva, en principio, por lo menos en estos próximos meses. Ya estarían convocando a sesiones extraordinarias en el Congreso para que eso se pueda resolver de acá a enero. O sea, sí. Vacaciones de por medio, en mal momento para organizar movidas, y que es más complejo, digamos, no sé si es malo o bueno, pero es más complejo. Entonces, bueno, va por ese lado apostando, y ya estamos viendo, también preocupante, yo estaba viendo, digamos, cómo se van moviendo los jugadores en el camino al 10 de diciembre, que es donde se hace el recambio en el Parlamento a nivel nacional, y cómo los jugadores, digamos, tanto los jugadores en el espacio aliado del gobierno se están corriendo, a varios de sectores pro radicales sumándose directamente al bloque de la Libertad Avanza, se van de a poquito, hay como un desgranamiento que van ahí, y en el obviamente está a la izquierda, que tiene su bloque, va a tener su bloque de 3 diputados y diputadas que no van a moverse, pero después del lado del peronismo, ahí también lo que era aparentemente un frente más o menos unido de 98 diputados y 20-tantos senadores, un poquito más, ya está empezando a desgranarse también. No está muy claro si todos esos van a jugar de opositores o en realidad van a terminar dándole los números necesarios para que estas reformas avancen en el Parlamento. Preocupantemente, como para cerrar, el gobierno está bastante cerca, en términos generales, de llegar a los pisos de quórum necesarios para avanzar con esta reforma, lo cual es un problema. Pero como decías vos también, Pablo, en 2017 el gobierno de Macri tuvo las mayorías, logró aprobar parcialmente algunas cosas, la reforma previsional se aprobó en condiciones, ¿viste?, de mucho conflicto callejero, y eso no le alcanzó. Con ese aprendizaje yo creo que los sectores dominantes han, digamos, dicho, bueno, para esto necesitamos una coalición más amplia y un apoyo más fuerte. Estados Unidos está jugando ese rol. Así que son unos par de meses centrales, claves y muy complicados. Sí, ahí yo creo también lo que aprendieron, y esto que nombrabas, ¿no?, estas sesiones extraordinarias, lo hicieron con la ley ómnibus, ley bases, tratar el 5 de enero estar llamando a sesiones extraordinarias y pasar de la pelopincho a ser gaseades en Congreso. La semana pasada hablábamos con Nico del Caño, también en ese tono, ¿no?, de, bueno, terminan este año malentonados, terminan con un triunfo, tal vez quieran volver a jugar esa carta de meter las sesiones. Y además de estar muy cerca del piso, la verdad que gran parte de la oposición es bastante fácil de conseguir los votos. Digo, no es que le ponen muchos palos en la rueda. No, está claro. Eso está clarísimo, digamos, con el resultado electoral en las horas siguientes a la elección de hace unas semanas, esto se empezó a configurar rápidamente, y bueno, entonces estamos en ese momento, digamos, ¿no?, donde el gobierno va a intentar avanzar con esta reforma. Hay que ver hasta dónde avanza, hay que ver desde los sectores, digamos, del movimiento popular, movimiento obrero, cuánta resistencia hay. Ahí hay un dato importante también, la CGT, hubo renovación de autoridades de CGT, esto seguramente lo han comentado, el triunvirato cambió, digamos, pero los que quedaron en la conducción de ese triunvirato, por un lado, la UTA se fue. La UTA es el sector de transporte de pasajeros, importante, digamos, en términos de cualquier acción sindical grande. Y después los que quedaron en la conducción son personajes, figuras prácticamente desconocidas. Hay uno de camioneros, hay uno del sindicato del vidrio. Epa, vamos a ver esa. Qué sé yo, claro. me toca el corazón del grupo. Que bueno, digamos, no es un sindicato muy importante. No es la industria que pueda parar el país. Y otro del sindicato de seguros. Que la levantan en pala, claro, son 3 sindicatos, digamos, el camionero obviamente es importante, pero el que está ahí no tiene el apellido que tiene que tener, que es Moyano, así que sigue siendo los que están detrás de todo, Entonces, me parece que eso es preocupante porque da cuenta de que también ponen gente con poco peso propio, que siguen conduciendo un poco desde atrás, desde abajo, y difícil que esos jugadores... Y cuando uno los veía, yo el otro día vi una foto de ellos tres paraditos, todos vestidos de traje, corbata, parecían empresarios. Entonces, eso tampoco suma a la imagen de una idea de una CGT que puede llegar... a llevar a conducir un conflicto importante en este marco. Vamos a ver. Sí, además, Marian, sí. Perdón, justo meto ahí la cuchara, pero también dentro de las primeras declaraciones que tuvieron este nuevo triunvirato de la CGT, fue medio esa, una declaración de intenciones de, bueno, no nos tomen como enemigos de entrada, sentémonos a charlar. Habla también un poco, me parece, lo que vos decís, la conformación que ha quedado al frente de la central sindical más grande de la Argentina, también de la fragilidad de ese marco de acuerdos y de la la fragilidad de las potenciales medidas de fuerza ante un escenario de avanzada contra los derechos de los laburantes. Sí, claramente eso es así. Digamos, no tienen una actitud muy, digamos, de darse cuenta que evidentemente hay una contradicción importante entre lo que el gobierno está planteando y las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Así que eso viene complejo como para en esta etapa, me parece, va a ser importante. Sí, me suena a táctica que ha usado un poco el peronismo cuando es oposición de, bueno, dejar que algunas cosas, el gobierno avance en algunos ajustes, en algunas políticas de retroceso de derechos, para no tener que hacerlas. Bueno, y de última, poner un mal perdedor es una buena excusa, poner un triunvirato débil y después decir... recuperamos el triunvirato quienes sí lo sabemos conducir, puede jugar, ¿no?, en este rol de que la CGT no está siendo la que sale a luchar ni llamar un plan de lucha sostenido contra este gobierno. Sí, por eso. Habrá que ver, de nuevo, yo creo que hay desde estos sectores de la oposición, hubo desde el principio, es la idea de, bueno, ya lo vimos con Macri, hay que dejarlo gobernar porque esto va a estallar en algún momento y vamos a volver nosotros. Bueno. Lo que pasa es que ahora, como me parece, una coalición en la derecha está construyendo una coalición más fuerte, más amplia, porque el gobierno de Milei es un gobierno que, digamos, está avanzando sobre espacios institucionales, políticos, de una manera que otros gobiernos no lo han hecho. Digamos, hace cosas que son abiertamente ilegales y como que no tienen ninguna consecuencia, lo cual obviamente abre el paso a seguir avanzando en ese sentido. La ley de financiamiento de las universidades nacionales, la ley de financiamiento, digamos, de la emergencia pediátrica, etcétera, que el gobierno directamente las ignora. Eso es algo completamente novedoso, me parece, en términos institucionales y políticos, y esto da cuenta un poco de la fortaleza que aún en este contexto el gobierno tiene. De nuevo, sacó 42% de los votos, pero eso en relación a la población total es como el 25% de los votantes, digamos, ¿no? De los potenciales votantes. Tampoco es que tiene el apoyo masivo de la población, pero en el sistema institucional esos números funcionan igual, digamos, ¿no? Digamos, en las proporciones que se obtienen en las distintas cámaras de senadores, diputados, esos números juegan igual. Y bueno, el sistema político lee esos números explícitos y no lo que está detrás también, que hay como un rechazo también a la política de este gobierno. Pero bueno, eso hay que ver cómo se da en las calles esa lucha para empezar a enfrentar más activamente estas medidas. Porque si vamos a esperar simplemente que el programa económico se derrumbe por sí solo... Que no haya nada más que perder... Digamos, es como medio difícil, es que puede pasar, claramente, puede ser, pero ahora tiene el apoyo de los Estados Unidos muy, muy, muy claro. También hay que ver, y si, como para no extenderme mucho más, pero tiro el dato para pensarlo, porque el gobierno de Donald Trump, de acuerdo con Argentina, le está costando mucho en términos políticos, porque le ha dado guita a Argentina en un contexto donde hay mucho conflicto dentro de los Estados Unidos, donde ciertos sectores más del centro-izquierda están ganando elecciones. Y entonces, aparentemente, uno podría estar pensando que de acá al año que viene, que tienen ellos elecciones intermedias, es probable que Donald Trump, el partido de Donald Trump, pierda las elecciones y esto le genere una crisis política bastante importante. Entonces hay que ver cómo llega este acuerdo con esa situación de acá a fines del año que viene. Bueno, eso es un elemento que entra en la composición general. Milei está como colgado de Donald Trump. Y si Donald Trump se cae o se tropieza, esto puede ser un efecto dominó hacia acá. Vamos a ver, pero tampoco está todo tan sólido, digamos. No, a mí me queda, en el fondo no para ahora, pero siempre me quedo dando vuelta de la charla desde que arrancó la columna de Marian, pensar, ¿no?, alguna analogía histórica o O no, pero sí, una traslación a lo que fue el Pacto Roca-Russiman y ver cuánto también de ese agarre y de esa sujeción a una potencia imperialista también con cierto declive también condiciona las posibilidades de crecimiento económico en otras áreas a partir de justamente negociar cuestiones soberanas y cerrar la puerta a un montón de acuerdos, un montón de puntas que pueden surgir en este caso con China. Pero bueno, me parece que también queda analizar, bueno, cuál es el rol de Estados Unidos, si es análogo o no, teniendo en cuenta que hay también todo un sistema de instituciones financieras que comanda Estados Unidos, a diferencia por ahí de lo que era en ese momento. Pero bueno, me quedó flotando ahí como interrogante. Sí, estamos en el medio de una disputa hegemónica, claramente, como fue cuando Argentina firmó el tratado ese, Roca-Russiman, digamos, estaba en una etapa también de transición hegemónica. Así que habría que ver, se podrían hacer una comparación así histórica y ver obviamente las continuidades y las diferencias, claramente. Mariano, te agradecemos, sobre todo el apersonamiento. Siempre es más lindo recibirles en el estudio que por llamada. Así que bueno, que se repita. Voy a intentar que se repita. Vamos a escuchar algunas colaboraciones que estuvieron ya llegando al WhatsApp de la radio 221. 2025-275 es el teléfono de Radio Nauta y también lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, @RadioNautaFM. Vamos a escuchar uno que mandó Poppy, mandó varios, hay que reconocerlo. Suma dos por cada uno que mandó. Sí, nos quedamos. Vaya, denle la maldita pizza. Nos quedamos con la última versión de todas maneras y después pegadito nos vamos escuchando Camionero, Lo Hago Mal, Me Siento Bien. Hola, fin del Munderes, acá Poppy, que siempre quise ser un X-Men, así que tengo una mutación para el apocalipsis. Mi mutación es que comiendo cualquier semilla o parte reproductiva de algún vegetal, poder defecarlo en su abono para que germine sí o sí. O sea, mi mutación es que lo que como lo puedo hacer popó y germina y tengo de vuelta el alimento. Yeah. 106.3 radionauta.com.ar. Continuamos en este fin del mundo al ritmo de Blondie, de una forma o de otra. Para hacer un pequeño repaso, punteíto, salpicré, diría nuestra productora, de noticias. Y arrancamos por las internacionales y nos vamos a Brasil. Se está desarrollando la COP30-2025, la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, en Belém do Pará. Como lo dije, ¿eh? ¿Cómo manejo portugués? En plena Amazonía de Brasil. Y se da esta situación de muchos gobiernos hablando de la importancia, las agendas para generar una economía sostenible, el medio ambiente, cuando las empresas que están planteando están destruyendo la biodiversidad y destruyendo la Amazonía particularmente. Y ahí es donde aparecen las comunidades indígenas a ponerle los puntos en las íes. Sí, interesante esta doble vara o esto que se vio en Belém de Pará. ¿Así se dice, Pablo? Belém do Pará. Belém do Pará, con Lula, medio anfitrión también de la COP30, porque se realiza en Brasil, planteando que es la COP más amazónica de la historia, qué sé yo. Se hablaba también de esto, de la cumbre con mayor presencia indígena, pero bueno, la realidad es que también la voz y los cuerpos indígenas irrumpieron también en lo que fue la cumbre, llevando sus propias demandas y planteando esta cuestión de no queremos ser una cuestión decorativa, ¿no? Que le ponga un poco de color y exotismo a este debate, sino queremos ser parte y queremos que se incluyan nuestras demandas también en la agenda de la ONU respecto a estos temas. Sí, copresidirla plantean, incluso eso, el cacique Raoni Metutire, referente de Kayapó, de la comunidad Kayapó, que estuvo acompañando la campaña de Lula para el regreso al gobierno de Lula, digamos, no es un ajeno a las políticas de la región y lo que significa Lula, hoy es el que también lo está denunciando en estos proyectos extractivistas, estos proyectos como los pozos petroleros en la boca del Amazonas, que la contaminación, estamos luchando acá contra lo que es el San Jorge en Mendoza. San Jorge, le cambié el nombre al proyecto que quieren meter. Bueno, lo mismo en el Amazonas. Se ha avanzado también, como se ha avanzado durante mucho tiempo acá, en lo que es la frontera agrícola sobre el Amazonas. Hectáreas, miles de hectáreas de Amazonas incendiados para que luego aparezcan monocultivos, producción ganadera. Esa es la economía que quieren plantear como sustentable o en armonía con el ambiente, y desconociendo quiénes son los verdaderos defensores del territorio. Sí, más allá de las declaraciones de buenas intenciones, claramente esas políticas extractivistas continúan más allá de los tintes y los colores políticos de cada gobierno. Lo interesante también como hecho político de esta cumbre, más allá de la marcha y la irrupción también ahí, con disputa cuerpo a cuerpo como con la policía y con la seguridad del evento, fue esta iniciativa de una flotilla indígena, Yacú Mamá, que recorrió más de 3.000 kilómetros por el río Amazonas para llegar a Belém, con pueblos originarios de Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, que se dirigieron a Belém a través de distintas embarcaciones por el río Amazonas, planteando justamente que la Amazonía no es un recurso, es un ser vivo, que las tierras indígenas son hoy las áreas mejor conservadas del país y que eso hay que defenderlo. Seguimos por fuera de las fronteras impuestas por el Estado argentino y repasando noticias de la región. Se vienen elecciones en Chile. Sí, se vienen elecciones en Chile. Con complicado. Algunas particularidades. Algunas particularidades, primeras elecciones con voto obligatorio, decíamos. Ahí había un voto optativo, durante un tiempo sirvió porque había una efervescencia más democrática después de la recuperación democrática y del fin de la dictadura de Pinochet. Pero bueno, la cuestión es que si ya la última votación presidencial estuvo parejita entre Boric y José Antonio Kast, ahora parece que se va a repetir un poco el escenario con Janet Jara como representante de la centroizquierda y José Antonio Kast como viejo retrógrado representante de la extrema derecha, pero también la particularidad es que hay varios candidatos de la derecha que entre los distintos sondeos que andan dando vuelta plantean que están sumando alrededor de un 60% de intención de voto, lo que dejaría un escenario bastante adverso de cara a una segunda vuelta para el oficialismo y para los sectores que se reivindican más progresistas en esta disputa electoral. Sí, una gestión de Boric que también lo corrió de su lado más progresista, demócrata, con una militarización de toda lo que es la comunidad del pueblo nación mapuche. Recientemente aparecía y teníamos la noticia de que Julia Chunil fue asesinada. Digo, hay una situación que parecía que Boric iba a encauzar el descontento a las viejas políticas chilenas, pero bueno, no, quedó en un tibio progresismo que sí mantiene la economía estable. Eso le gusta al Estado chileno. Sí, son cuestiones que gustan. Veremos entonces qué deciden los chilenos, 15 millones de chilenes que van a estar yendo a las urnas este fin de semana. Un poco lo charlábamos con Marian recién también, esta situación que tiene que ver como con el asedio norteamericano a la región, un cambio en la óptica de poner más el foco o replegarse hacia el continente americano, también un territorio que consideran de su influencia natural. Se sumó un buque de guerra, el buque de guerra más grande del mundo, al asedio naval que está llevando a cabo Estados Unidos en el Caribe. Ya bombardearon alrededor de 14 embarcaciones, 75 personas muertas, todo bajo la sospecha de que se trata de narcoterroristas, según los definen ellos mismos. Todos narcos. Son todos narcos. Son todos narcos. Hoy escuchaba al respecto que la comparación que hacían con respecto a esta llegada de este buque tan inmenso, que es como decían, es como querer matar un mosquito con un misil. O sea, es como claro, demasiado ya. Y bueno, nada, como que ahí se cae un poquito el velo esto de vamos contra los malos, o sea, ¿qué estás haciendo? Sí, ahí no lo charlamos con Marian, pero también es llamativo lo que dijo Bessen. Dijo, nosotros llevamos a Argentina, al gobierno de Argentina, para que se sostenga, para que no venga otro gobierno y no vaya a ser cosa que tengamos que ponernos a bombardear lanchas narcoterroristas en Argentina. Así que un poco también, nada, es una declaración de principio de cómo se está manejando también Estados Unidos respecto a esta situación y respecto a las diferentes fuerzas políticas que hay acá en la región y estas disputas electorales también. Y ahora sí, tiramos un picadito de nacionales y tenemos ahí un testimonio para compartirles. Paro universitario en reclamo de implementación de la ley de financiamiento educativo. Son todos, ¿no? Los gremios, no hay algún gremio que quedó afuera. Es todo el frente gremial. La CONADO, CONADO Histórica, AGDBUA resolvieron este paro por 72 horas, hoy, mañana y pasado, para reclamarle al gobierno y especialmente al secretario de Educación, Carlos Torrendel, pone la plata. Sí, cumplí con la ley, ya van no sé cuántos, 40 y pico de días que esta ley viene siendo incumplida por parte del gobierno nacional. Claramente, elecciones de por medio y todo, hay poca voluntad política de poner el bille, de mejorar los salarios del personal docente y no docente de las universidades. Veremos cómo arranca también 2026. Ahí los gremios docentes estaban planteando ya medidas de cara al arranque del ciclo lectivo del año que viene, si esto seguía por estos carriles. Que uno de los reclamos de estos tres días de paro es en rechazo al el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno para el 2026, donde se elimina la financiación a la educación obligatoria, la ciencia, la tecnología, la educación técnica, como para no tener, ya te la elimino de antemano. Y hablábamos, bueno, recién hablábamos de lo que es la posible reforma laboral, el cambio del triunvirato, y de la semana pasada hablábamos también de cómo Aceiteros rompió el techo salarial luchando y salió a pegarle un poco la CGT. Sí, tuvieron el Congreso de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, 74 Congreso Nacional. Un poco lo que plantearon, más allá de los protocolos y la juntada de les compañeres, tiene que ver con un mensaje para la nueva conducción de la CGT, planteando que ante una posibilidad de reforma laboral que viene planteando el gobierno, los aceiteros y los desmotadores vamos a ir a la huelga cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales, señalaba Jofra. Y planteaba también esto, no es una arenga ni un poco de discurso populista, sino que tiene que ver con reconocer que más allá de que hayan cerrado una buena paritaria, también hay un compromiso y una empatía con el resto de la clase trabajadora, y los aceiteros también tienen que salir a luchar y llamar a la huelga. No pueden quedarse en la casa por el solo hecho de tener mejores condiciones o mejores arreglos salariales que el resto de los sectores de los trabajadores en blanco en la Argentina. Y una última: descarriló una formación del Sarmiento y denuncian ajuste y vaciamiento. Dos vagones de la formación del Sarmiento descarrilaron en la estación de Liniers, al menos 20 pasajeros resultaron heridos. Algo que se viene viendo, ¿no? Si no bajan billete para mantenimiento, para obras públicas, para el sostén de, por ejemplo, los trenes. Este tipo de accidentes, por suerte, en esta oportunidad sin ninguna víctima fatal, van a empezar a ser un poco más recurrentes. Sí, acá por lo menos hace un montón que se vienen trabajando de las vías. A veces cuando viajas en tren vas a paso de hombre en algunos sectores. Y ahora, bueno, está el caos ahí en 38, en 1 y 38, que están arreglando. O sea, es un caos tremendo. Pero bueno, vamos a ver qué... La velocidad con la que lo resuelven, claro, ¿no? Porque ese es el tema. Fue electrificar el Roca para que ande lo más lento, claro, posible. Lo más lento posible. Además, el Roca está en estado de obra permanente. Sí. La vez pasada fue un mes que no llegaba la plata directamente. Sí. No. Los fines de semana no llega... no entiendo mucho de ingeniería ferroviaria, pero claramente también complica bastante los itinerarios de viaje de los usuarios habituales del tren. Nada. Sí, no suena a que se están haciendo parches y no inversiones para el mejoramiento real de las formaciones, de las vías, de todo el servicio. Vamos ahora a compartirles un audio. Para que se enteren, para que sepan. El año que viene se va a estar llevando adelante la Escuela de Comunicación y Tecnología de Latinoamérica, organizada por distintos medios a nivel continental. Dentro de esos medios participa Antena Negra, medio que comparte con Radionauta la red de medios alternativos. Así que le pedimos a Leila, una compañera de Antena Negra, que nos cuente un poco de qué va esta escuela, porque, y esto es lo importante, las inscripciones para esta escuela cierran este sábado en principio, así que si le interesa lo que van a escuchar ahora, vayan entrando a internet. Hola a todos, mi nombre es Leila, formo parte de la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio, un proyecto que organizan medios libres y organizaciones del continente, y que tiene la búsqueda de generar espacios pedagógicos que nos permitan profundizar y socializar el conocimiento en términos de la comunicación comunitaria y la soberanía digital. Para eso lo que vamos a hacer este año es una escuela que va a comenzar en enero con sesiones virtuales y en marzo nos vamos a encontrar presencialmente durante 10 días en Buenos Aires, Argentina, para profundizar los conocimientos en tres áreas concretas. Por un lado, la documentación social y ambiental, que tendrá un enfoque en la violencia estatal y donde se van a trabajar construcción de narrativas, archivo y ese tipo de cuestiones para la producción de contenidos. Servidores autónomos, que la búsqueda que tiene es que cada organización pueda irse con un servidor autónomo en funcionamiento

La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3. Minutos pasan de las 20, seguimos en otro fin del mundo y hace tiempo no compartíamos el aire, esta columna, por distintos motivos de desencuentros, pero nos pone contentes saber que ya del otro lado está Claudia Corol y podemos escuchar una nueva columna de Tejiendo Libertades. ¿Cómo va, Claudia? Bien, bien, muy bien. Acá en Neuquén, hablando sobre, presentando el libro Sociología de la Libertad de Ollalán y compartiendo con muchos hermanos, hermanas de estos territorios, así que contenta y también contenta de poder recuperar nuestro diálogo en un momento, bueno, que como nos estamos aproximando por un lado a dos acciones, iniciativas muy importantes de pensar y de hacer y de actuar. Una es el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales, no binarias, que se va a hacer el día 22 al 24 de noviembre en Corrientes, que en esta oportunidad nos va a costar muchísimo llegar porque las condiciones sociales, económicas, de vida, de los golpes que hemos recibido, el movimiento de mujeres, las disidencias, son muy grandes, pero yo creo con alegría que en distintos lugares se están haciendo esfuerzos, tanto políticos, organizativos, sociales, económicos, para poder llegar y volver a abrazarnos, ¿no? En ese encuentro en Corrientes, como otros años, vamos a tener nuestra Asamblea de Feministas de la Vía Yala el día domingo 23 de noviembre al mediodía, y bueno, también habrá distintas iniciativas, y una que quisiera remarcar que me parece muy significativa, que es un taller nuevo que no ha habido en otros momentos, que es sobre la lucha de liberación y de resistencia de Palestina, que es un taller que abarcará todos los días y que ese tema, el de Palestina, va a tener una centralidad, espero yo, muy importante para condenar el genocidio que sigue sucediendo más allá de las proclamas de haber suspendido los actos criminales, ¿no? Entonces eso nos va a convocar la lucha internacionalista también por Kurdistán, nos va a convocar la lucha por las compañeras que están presas hoy en Paraguay, por todas las presas políticas y están llegando en estos próximos días ya para ir al encuentro, como otras veces, hermanas de distintos países de la Vía Yala, que van a estar en esa asamblea feminista el domingo al mediodía, compañeras de Bolivia, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, de las distintas luchas que se vienen realizando, de Chile, van a estar hermanas del pueblo mapuche, tanto de un lado como del otro de la cordillera, para hacer la denuncia de los nuevos crímenes que se están cometiendo contra los pueblos originarios con estas políticas extractivistas. Y dentro de eso, de esas políticas, por ejemplo, estará la compañera Liz, que es la nieta de Julia Chunil, cuando se cumplió ya el 8 de noviembre un año de su desaparición y posterior asesinato, ¿no? Va a estar también hermanas de la comunidad de Huinculmapu, como Luciana, que sabemos que está siendo perseguida y que su compañero Pablo Colván acaba de ser detenido hace poco. Y entonces también todo el análisis de cómo nos están en este momento tratando de poner bajo esa palabra monstruo que crearon, que todas somos terroristas y por eso merecemos la judicialización y la criminalización. Creo que va a ser un momento muy importante para tejer redes y posibilidades de solidaridad que nos haga saber que no estamos solas. Van a estar las madres protectoras y va a plantearse también la búsqueda de las personas que siguen desaparecidas en democracia, como es el caso de Loan, que es ahí de la provincia de Corrientes y que los gobiernos finalmente no han hecho nada para resolverlo. Así que creo que esta es una invitación, por un lado, a quienes puedan llegar a estar ahí, a comunicarnos, a encontrarnos, a abrazarnos con alegría, y a quienes no, que sigan las redes por donde se va a ir transmitiendo cada una de estas acciones, ¿no? Bueno, este era uno de los temas, y el otro es que el 30 de noviembre se cumplen 5 años de la desaparición de Lichita, que como eso se recuerda, fue desaparecida por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay, integrada por policías y por militares. Y bueno, lo que estamos buscando, proponiendo y promoviendo, no solo en los distintos países de Abya Yala, como también en otros países como Europa, la realización el 28 de noviembre, que es el viernes anterior a esta fecha, de acciones frente a los consulados, las embajadas, o los lugares donde decidamos exigir la aparición con vida de Lichita. Esto es algo que también nos parece importante relacionarlo con la exigencia de libertad de Carmen Villalba, mamá de Lichita, que sigue, habiendo ya cumplido su condena, sigue en una prisión en total aislamiento. La libertad de Laura Villalba, mamá de la y tía de las niñas asesinadas en ese tiempo, en septiembre de 2020, y Laura presa desde el 23 de diciembre. Entonces, los temas de la solidaridad internacionalista, los temas de la libertad y también la necesidad de pensar nuestras formas de organizarnos en el trabajo, en el estudio, en los barrios, en los territorios, para poder resolver y enfrentar con autonomía los temas de la alimentación, de la salud, de la vivienda, de manera colectiva y no individual, son cuestiones que se van a venir discutiendo y dialogando en todo este mes de noviembre. Sí, me pensaba en el encuentro pluri, ¿no? 38, 38º, sí. 38º encuentro, sí. Y la importancia de poder sostener el espacio, pero a la vez de que el espacio se vaya actualizando, vaya abrazando las luchas que lo van atravesando, ¿no? Esa solidaridad que hace a los encuentros. Sí, totalmente, y las nuevas presencias también protagónicas, yo creo, de quienes han venido estos años de malos gobiernos, de pésimos gobiernos, pachos, encabezando la resistencia, y quienes hemos optado no por irnos a nuestra casa a esperar una próxima elección, sino a decir que hay que continuar en las calles y continuar con propuestas claras y cada vez más potentes de resistencia. Me parece que esto es muy necesario, y el diálogo que nos sirva para poder aprender unas de otras en cuanto a cómo fue el paro, por ejemplo, en Ecuador o en Perú, o cómo se viene dando la resistencia a las políticas coloniales que tratan de convertir a los pueblos originarios nuevamente en esclavos en sus territorios, tomando lo que es recuperación de un territorio genuino como usurpación. Creo que habrá un montón de temas que vamos a necesitar dialogar, las presencias de las jubiladas, de las personas discapacitadas. Va a estar la marcha contra los travesticidios el primer día, y el segundo día una gran marcha y movilización, que es la de siempre, los encuentros, habrá fiesta. Es decir, yo creo que necesitamos las feministas y las mujeres y las disidencias tener ese rol protagónico que además nos dio en todos estos años la posibilidad de saber por qué y para qué resistimos y fortalecernos, ¿no? Ahí, haciendo el listado, ¿no? Estabas, nombrabas compañeras mapuches, travestis, compañeras jubiladas, digo, un cúmulo de terroristas. En este plan que tiene el gobierno, ¿no? De esta persecución constante, la estigmatización, la criminalización, hay un punto donde si todos somos terroristas, como que, digo, en algún momento le toca a cualquiera. Creo que también es como un arma de doble filo el que todo es terrorismo, ¿no? Como, bueno, luchar por las tierras que te arrebató el Estado es terrorista. Luchar por una vida digna, sos terrorista. La policía te mata a un hijo y lo exigís, sos terrorista. Hay algo ahí que en algún momento también nos va a jugar a favor esta estigmatización a cada quien que defiende un derecho. Sí, además que finalmente el término pierde potencia, ¿no? Porque el poner que cualquiera que protesta o que se moviliza o que tiene una opinión propia, sea alguien que está luchando en las calles o sea, no sé, un pueblo que defiende su territorio, estigmatizar a todos con el mismo nombre, creo que sí que es un error brutal, pero que nos ayuda a nosotros desde la pedagogía crítica a entender que es un modelo que se va copiando, donde te ponen primero el mote y después te van a tratar de criminalizar si no te pueden cooptar, e incluso te pueden llegar a asesinar. Pero entonces también nos hace pensar que necesitamos reaccionar no en el momento del crimen, sino cuando ya empiezan a perseguirte con este tipo de terminología y cuando buscan que se genere diferencias y miedos. Yo creo que es hora de que a los miedos se les responda con mayor organización y fuerza colectiva y que nos dé más miedo no reaccionar, que nos dé más miedo quedarnos paralizados, que salir a las calles, porque también han habido logros de parte de nuestros colectivos en la lucha, en la defensa de derechos. Entonces, cada uno de los logros que hemos tenido, claro, hemos defendido el Hospital Garrahan y ha habido una conquista e inmediatamente han querido criminalizar a los trabajadores del Garrahan, para dar un ejemplo más. Pero, sin embargo, lo están haciendo, es una pulseada que tenemos casi cotidiana, donde la única manera de responder a esto no es cuál es la lista del próximo año, sino la lista electoral me refiero, sino cómo fortalecemos y potenciamos nuestras resistencias y las abrimos desde los que y las que estamos organizadas, en particular desde las feministas, desde las mujeres y disidencias, pero también con todos los sectores de jóvenes, estudiantes e incluso niños, niñas que se ven tan afectados y afectadas por las políticas que toman a las niñeces y a las infancias como víctimas de las políticas de ajuste y de persecución. Claudia, una última consulta antes de despedirnos. Nombrabas lo que fue el paro en Ecuador. Este domingo ahí se vota el referéndum, consulta popular. No sé si como feminista de la Vía Yala están compartiendo con compañeras de Ecuador. ¿Cómo ven este proceso? ¿Qué expectativas tienen para este domingo 16? Sí, cómo va a terminar no podemos saberlo, pero sí lo venimos charlando y el objetivo es que no puedan cambiar una constitución que el pueblo ecuatoriano logró con mucha lucha, ¿no? Que defiende criterios y conceptos plurinacionales y unas estrategias de crear un tipo de organización social que avance en la defensa de los derechos. Todo esto es lo que se quiere tirar atrás y también es una lógica que, bueno, en Ecuador es directamente tirar atrás la Constitución, pero veamos la cantidad de leyes que nos quieren cambiar a nosotras en nuestro país. Yo creo que la defensa de lo que hemos logrado aún en el plano institucional también tiene que ser una lucha no solo de un pueblo o de un grupo dentro de un pueblo, sino que empecemos a tener una mirada que rompa con las fronteras y que pueda ayudar a que se denuncie lo que significan estas políticas. Claudia, te agradecemos como siempre el tiempo, la columna, las reflexiones. Un saludo a todos los compas ahí en el sur en la presentación del libro y nos encontramos en la próxima columna de Tejiendo Libertades. Muchas gracias y un gran abrazo. Abrazo. Pasaba la columna Tejiendo Libertad desde la mano de Claudia Corol, un picadito de algunas movidas que se vienen para este mes de noviembre por acá y más allá también. Hasta Ecuador nos fuimos. Cargadito noviembre, evidentemente. Nosotros tenemos un rato más de programa, estamos llegando casi a la media hora final. Con calma, les recordamos que tienen todavía tiempo para mandar sus respuestas, sus consignas, sus colaboraciones a esta trivia que hemos dado en llamar ¿qué parte cyborg querrías modificar de tu cuerpo ante el advenimiento del fin del mundo? O porque sí, capaz que no necesariamente por el fin del mundo, sino porque tengas una mutación cyborg, también está bueno. Sí, ahí no sé si tenemos el tiempito, leemos algunas que han mandado. No. Me gustaría sacar foto con los ojos en las marchas y sacarle la cara de los yutas. Esta es para ahora, no hay que esperar el fin del mundo. Está acá bueno. Cami, la negra, manda esa participación. Es buena. Es muy buena. Me quedé pensando con esto de que no solamente sea para el fin del mundo y el tema de las modificaciones. Y me hizo acordar a una canción muy antigua de una película que a mí me encanta un montón, que es Esperando la carroza, donde dice la mutación de la vaca. Que da leche merengada. Claro. ¿Entendés? Entonces, qué lindo sería, ¿no? Tener algún amigo que de algún modo. De algún modo consiga, ¿no? Saciar alguna necesidad general de alguien. ¿Vos querés como cerveza. De leche merengada? No, como cerveza. No tiene que ser leche merengada, chicos. O sea. Bueno, pero justo. Uniste como una de los puntos. Claro, unimos los puntos y bueno, siempre vamos para el mismo lado, ¿no? Pero ponele. Algún amigo, amigue que pueda producir cerveza. Y tengamos cerveza ilimitada. ¿Sería el rey de la fiesta? Tipo Jesús. Un Jesús que te cambia. Jesús del siglo XXI. Eso está muy bueno. Un Jesús que te cambia del agua por vino. Claro. Está muy bueno. Tenemos otra acá. Santa. Yo no sé si me puedo poner en el modo le discuto las modificaciones a la gente. No juzgo. En este programa. Escuchamos y no juzgamos. Mutación corporal, no tener que comer ni dormir, auto regenerar energía. Yo, pensando en esto, yo me mutaría de una forma que tal vez me haga invisible a la hora de comer y dormir para no correr riesgo, porque es obvio, es una actividad riesgosa para el fin del mundo, comer y dormir. ¿Por qué te colgás comiendo? Sí, sí. Entiendo el riesgo que corres haciendo esas actividades. Yo buscaría poder sostenerlas como las actividades más seguras y haciéndome invisible. Bien. Sí, incluso. Que se vea la milanesa que llega volando, pero no se sepa quién la está comiendo, por ejemplo. Bueno, igual también habría que pensar, o de ponernos en el lugar de las personas que nos están tirando todos esos datos, de cómo ellos ven el fin del mundo. Claro. Si es como decíamos, algo de vampiro, por ejemplo, no está bueno menstruar. No. ¿Viste? Entonces, decíamos, si es algo apocalíptico que tiene que ver con la radiación, ser inmune a la radiación, ponele, tipo, me imagino Chernobyl y todos estos animalitos que se están adaptando a la radiación. O ser el hombre radioactivo. ¿Viste? Una cosa así también sirve, me parece. La próxima, no sé si vieron lo de los perros azules en Chernobyl. Sí. Todo mentira. Todo faque. Todo fake. Pero bueno, sí. Estarían re lindos los perritos azules. Sí, ayer estaba viendo en esas cosas uno escrolea, porque yo les cuento que en Facebook también se puede scrollear. No sé si lo sabían, pero en Facebook se scrollea. Y me crucé con un video de un pozo tipo de azufre en Salta, que todo alrededor es como Chernobyl, pero de azufre. Onda, es invivible el lugar. No sé dónde queda, me aburrió un poco el video. Lo vi en mute y... pero bueno, nada, como el fin del mundo está acá. Bueno, hay una canción también, yo sigo con las canciones y las referencias de canciones y con el tema de las mutaciones. Hay una canción de Maná que dice, ¿cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin esto sí, y sin otro? Sí, me encanta ¿no? esa canción. Bueno. ¿De quién es? Perdón. Creo que de Maná. ¿De Maná? ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? Sí, es de Maná. Es de Maná. Bueno, eso es una mutación muy importante porque si ponele el fin del mundo requiere que no va a ir más oxígeno, es chicos. Es muy buena. Es muy buena. O se hace irrespirable. Porque también nos mandan, ¿no? Como otra mutación de la Willy, de tener una capa protectora para poder atravesar las capas de ozono. Que van a estar todas contaminadísimas seguramente en este, porque si te estás queriendo escapar es porque tal vez se ha hecho invivible la Tierra. Entonces, bueno, tener como un algo que le proteja de como un gran preservativo anti lo que pase afuera de la capa de ozono. Claro, como un campo de fuerza, digamos. Claro, como una es, cosa así. Es mejor así, tipo lo de Magneto. Sí, como un Magneto y no como un preservativo, porque es como medio raro. Gracias por la referencia más cómica. Sí, de ahí a la estratosfera hay nada. Hay nada, el avión de Carlos. Y en media hora Japón. ¿Podemos...? Sí, espera, una se me estaba ocurriendo decir con esto de gente que no quiere comer, que no quiere respirar, que qué sé yo. Una de las cosas que estaría muy bueno es que tener un estómago súper resistente a todo. Que puedas comer cualquier cosa que no te caiga mal. Habla el intolerante a la lactosa. Justamente con la lágrima acá corriéndome por la mejilla que no puedo tomar un yogur. ¿Entendés? Entonces nada, me gustaría en este momento tener ese. Está bien, es una buena mutación. Ibas a decir de íbamos a una canción. Yo quiero saber si esta foto está subida a redes, porque ustedes no saben lo bueno que está el modo rockstar de Nehuen operando y conduciendo con el micrófono en la mano, cual Freddie Mercury. Estoy tratando de corregir mi joroba, entonces está bien. Es un buen método. Una buena postura. Solo eso. Íbamos a escuchar una colaboración más, pero la dejamos para más adelante. Si quieren, vamos a escuchar entonces una colaboración que nos mandaron al WhatsApp y después continuamos en modo latinoamericano con un temita nuevo de Aterciopelados y Wendy Zulka. ¡Ay, qué lindo! Apa. Wendy Zulka. Hola, soy Carito y quería contarles que la modificación que haría sobre mi cuerpo es... ponerme un exoesqueleto metálico de metales muy livianos que me haga más rápida para poder correr en la apocalipsis. ¿Sabías que en La Plata tenemos un corazón cultural que late bien fuerte? Sí, es el Olga Vázquez, nuestro centro cultural, social y político. Desde el 2003, este espacio fue recuperado y construido colectivamente. ¿Te imaginás? Un lugar que dejaron abandonado y que lo transformamos en un refugio de la cultura popular. Con talleres, eventos, cooperativas de trabajo autogestivas. Acá resistimos, acá luchamos y acá construimos día a día. Porque el Olga no es solo un edificio. La Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga. Sumate a las actividades. Vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. Vení al Olga. Apoyá la expropiación. ¡El Olga se queda! Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Treinta y ocho minutos pasan de las 20 y queda bien los Ramones de fondo para comentarles que este fin de semana se viene una nueva edición de la Feria del Libro Punk y Derivados, y para que nos cuente de qué va la feria, de dónde surge y a dónde va a derivar, estamos en comunicación con Pat Pietrafesa. ¿Nos escuchás, Pat? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, Pat, una nueva edición de esta Feria del Libro Punk y Derivados, pero antes de ir a lo que va a pasar este fin de semana, contanos un poco cómo surge esta iniciativa. Y la feria surgió en el año 2012, inicialmente para presentar un libro sobre historias de punk local, que en ese momento no había tantos libros como hay ahora de esa temática. Bueno, se llama Derrumbando la Casa Rosada, y son relatos sobre distintos recitales de punk de los 80. Muy lindo el libro. Y para presentarlo, en broma, dijimos, bueno, lo presentamos enfrente de la Feria del Libro, era justo la Feria del Libro de Buenos Aires. Y enfrente de la Rural está el Salón Porredón, lo hicimos ahí. Y bueno, yo a partir de ahí me quedé como muy enganchada con la idea, como el lugar de encuentro y de todas las posibilidades, ¿no?, que se podrían generar en torno a eso. Y bueno, lo demás medio se desperdió el grupo inicial. Y nada, desde ahí en adelante le agregamos Derivadex con X para que se comprenda bien toda la intención de la inclusión y la de intersección, con montones de activismos, artivismos, con un montón de causas, con, digamos que punk es una referencia, pero bueno, queda como eso, ¿no? Como un disparador que todos más o menos sabemos hacia dónde nos llevan, una tipo de rebeldía, una ética, una estética, pero con todas sus ampliaciones y, nada, todas sus derivaciones después de, no sé, 60, 70 años que nació ese movimiento. Sí, y es como imposible pensar toda la movida punk acá, creo que en todos lados, pero también pensando acá en esta región, sin pensar en la palabra escrita, ¿no? Sin, tal vez en ese momento, al principio, los fanzines, que después fueron recopilados algunos, como fue lo de Resistencia, pero no hay movida punk sin movida fanzinera. No existe, y bueno, además, por suerte los fanzines tomaron todas las escenas de todas las expresiones que hay, y afortunadamente como muy posterior a que en un momento, viste, no sé, hace como 15 años se decía, no, el fanzine va a morir, ahora hay solo fanzines digitales. Nada que ver, como que en Argentina y en otros países también, ¿no? Lo he visto físicamente y también lo veo por internet, no sé, en Colombia, en México, en un montón de lugares. pero en Argentina es un boom desde hace como 10 años o más, ¿no? Las ferias como lugar de encuentro, como lugar de intercambio, la cantidad increíble de todo tipo de fanzines que se te ocurran, es hermoso el auge que tiene, ¿no? Y de todo tipo de gente y de todas las edades. Entonces es muy lindo ir a cualquier feria, y particularmente en esta es que se junta toda esa diversidad. Como que por ahí tenés alguna gente, qué sé yo, de mi edad, que van a buscar un libro, no sé, de historia de punk, ponele. Y después ves montones de personas, no sé, queer punk, de todo tipo, que van a encontrarse, a llevar sus cosas, a las presentaciones, que hay un montón, a las charlas. Entonces, fascinante. Sí, y pensando también en la coyuntura que atravesamos, la situación económica, la importancia de la autoedición, la importancia de las ferias como un espacio de circulación e intercambio, ¿no? De saberes, de experiencias. Sí, es alucinante eso. También viene mucha gente de otros lugares, ¿viste? Viene gente de Mendoza, Rosario, gente que hacen cosas para pagarse los pasajes y venir a la feria, que empiezan a hacer como tipo a conectarse con otros que van a la feria para quedarse a dormir en sus casas. Se han armado un montón de cosas. Hay como una escena de ferias, lo digo yo también porque pertenezco un poco, me muevo por distintos lugares, y bueno, las ferias que hay en La Plata, que hay en Córdoba, que hay en Rosario, ¿no? Como que está hermoso encontrarnos en diferentes sitios, también como ampliando esa red, ¿no? Como poniéndola en práctica. Y obviamente que en cualquier tiempo, ¿no? Pero en este momento que es tan difícil financiar algo de modo propio, y bueno, si querés decir algo y lo querés ver escrito, la forma más fácil es un flyer, un fanzine, ¿no? Sigue siendo como tu presentación ante los demás. Llevas un fanzine, una publicación para darle a alguien, te conectás, es como una forma, obviamente que es una forma de resistencia, pero no solamente de resistencia, sino de expresión, de poder seguir juntándose y nada, y fortaleciendo ese mundo paralelo, ¿no? que tenemos, que tan, bueno, el Olga Vázquez, qué sé yo, nosotras con J. Devils armamos nuestros primeros festivales ahí, ¿no? Cuando abrió el Olga, por ejemplo. Sí, que es una necesidad de que vuelvan, siempre. Pat, te quería consultar, toda la movida editorial, la movida fanzinera, el libro punk, está súper activa, sigue produciendo, digamos, como que si hay algo que está claro, que el punk no murió. ¿Cómo ves también la movida musical del punk hoy? No, la verdad no tengo ni idea de la movida musical del punk hoy, no sé, en Argentina, no sé, hay muchos... hay una escena muy, muy, muy joven, así tipo de 14, 15 para arriba, de hardcore, muy asentado acá en la cultura del barrio, con muchísima movida de solidaria, muchísima, pues todos los fines de semana, 3-4 eventos para juntar cosas para ollas populares, ropa, ayuda, es un movimiento súper solidario. No sé qué decirte sobre el punk. Hay varias, qué sé yo, igualmente hay varias bandas que cultivan ese estilo, porque es un estilo musical, ¿no? Que, qué sé yo, que tiene sus adeptos. Pero yo veo mucho más, o estoy más conectada tal vez, o tengo más referencias de la movida queer punk, que sí lo veo como muy activo en diferentes causas. Pero... otra cosa no conozco tanto. Sí, que ha crecido y eso también. La movida queerpunk ha roto también mucho de la centralidad de Buenos Aires, ¿no? Con bandas como Brasas Trans en Córdoba, como que aparecen bandas que mueven mucho en distintas provincias y fueron a romperlo todo. No solo el escenario, el sonido, sino también esas fronteras que parecían, bueno, tenés que estar en Buenos Aires para que se te escuche. No, ni ahí, yo también me mudé a Córdoba. Por eso. Hace 5 años que vivo en Tras la Sierra. Y bueno, no sé, también con ese ideal, ¿no? De moverse. Y posta que cuando uno está en otra parte te das cuenta realmente la cerrazón que hay acá en Buenos Aires, que yo llegué hoy. Y yo armo toda la parte de comunicación, soy la persona que arma, digamos, que está atrás de toda la parte de logística, de presentaciones, comunicación, hablo con todo el mundo, con todas las editoriales, bueno. Y luego desde allá en mi casa, al lado de la sierra, creo que es el mejor lugar para hacerlo, y bueno, es increíble ver cómo cada vez crece más esto de viajar para una feria, ¿viste? Antes la gente viajaba para un recital, ponele, ¿no? Pero como, nada, se volvió a instaurar eso de que si hay un recital, hay una feria, y no sé, es hermoso, es una práctica muy, muy gratificante, y lo que sí es un poco complicado para la Feria del Libro Punk es el tipo de armado colectivo, ¿viste? Justamente este año vamos a hacer un llamado de auxilio a los que vienen siempre a la feria, porque se nos empezó a complicar y como que, nada, no es tan colectivo el armado, sino que recae mucho sobre mí algunas cosas y eso sesga un poco la visión. Tiene que haber más cabezas, más opiniones, ¿no? Como que somos varios en el esfuerzo físico, pero luego como en el armado y eso, como yo por ahí me dedico un mes entero a hacer solamente esto, y no todo el mundo tiene opciones de dedicar su tiempo a veces para lo que lleva tanto tiempo, bueno, termina siendo por ahí un poco cerrado en el sentido de que lo termino como comunicándome con toda la gente yo, pero bueno, es algo que me gusta igual hacer. Y algo a seguir fortaleciendo en esa construcción colectiva. Difícil la práctica colectiva. Es algo, incluso es algo en la que todos los días nos dicen que no es por ahí, ¿no? Que el sálvese quien pueda, el pisar la cabeza de que está al lado para mejorar es lo que hay que hacer. Es totalmente contracultural pensar en esto, en organizar colectivamente una feria, en organizar espacios donde todos podamos decidir. Claro, lo que pasa es que, viste, después cuando lo pones en práctica, es complicado la práctica de la situación, ¿viste? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquello? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, ustedes viven haciendo eso, yo en mis bandas también, tenemos como una práctica de... que es lo más lindo, ¿no? Tardás un montón de tiempo, pero tenés que discutir todas las cosas. Y bueno, es la forma de organizarnos que tenemos para oponernos a lo que nos quieren implantar, obviamente. Y sí, y es súper, digamos, es contracorriente, es desgastante, pero bueno, el otro día también una compañera en esos momentos de enajenación que tenemos, como que vemos las cosas desde otra perspectiva, dice, che, es increíble, hay gente que tal vez vive toda su vida sin conocer un lugar como el Olga donde nos organizamos de manera asamblearia, no hay gente que muere sin saber que se puede vivir de otra forma. Sí, es que, bueno, entre todas las cosas que se te imponen, te quedas muy poco tiempo para vivir, entre comillas, y bueno, a mucha gente se lo debe estar perdiendo, sí, por eso me parece que cada una de estas pequeñas acciones que hacemos en diferentes territorios, y por eso defiendo también este espacio, porque mucha gente lo espera, y bueno, a darlo todo para que eso suceda, porque es en esos lugares donde ves que está sucediendo, porque si no sucede, no es real. Entonces, es como un pequeño aporte a que ese tipo de organización exista y sea una realidad. Cuesta, pero bueno, es la forma de poner en práctica lo que decimos que queremos y que creemos que son las formas que conocemos, las mejores formas de organizarnos más justamente. Pat, antes de despedirnos, si nos querés comentar algunas cosas que van a estar pasando este fin de semana en la Feria del Libro Punk y Derivadex. Mira, primero entren al Instagram y exploren, porque explota de tipo, hay un montón de posteos, placas que pueden ver con todas las actividades, y lo que está buenísimo también es que toman el espacio las diferentes personas que participan y hacen sus posteos directamente con explicando mejor cada actividad, pero también las pueden encontrar en el Linktree, van a encontrar todos los flyers, que siempre tenemos como 50, 60 flyers, y en el otro link está toda la programación. Y bueno, no sé, el sábado tenemos como, viene una persona desde Mendoza a hacer una presentación de archivos de fanzines punks en Mendoza de los 80 a los 2000, está la presentación del cassette por Palestina, que va a incluir un taller de armado de cassettes, de cintas, sí, bien práctico. A la vez va a haber un taller de cosas digitales para fanzines y de la creación de... Es una persona que está haciendo un trabajo muy interesante de Fanzine Club, es su proyecto, y es cómo habitar internet para fanzineres. Va a montar una instalación y un taller súper interesante, lo pueden leer ahí en el Instagram de la feria. Después, el sábado va a cerrar, en los cierres tenemos como espacios de conversación. El sábado va a ser Resistencia Loca, como un espacio para generar conversación sobre salud mental y antipsiquiatría y cosas derivadas de esta situación por la que está atravesando un montonazo de gente. Y encontrar un espacio donde más o menos poder hablar algo. Después, el domingo, también hay un bloque como de una hora y pico, todo relacionado al genocidio en Palestina, de Mesa por Palestina, presentación del libro de Mujeres Radicales Palestina, cierra con una perfo, hay presentaciones... La presentación de Saro y gente que es muy de La Plata, también sobre fotografía y autoproducción de fanzines, de fotos. Mil cosas, no sé, te estoy diciendo un montón de cosas, pero faltan muchísimas más. Para que la gente vaya, para con esto... ya con esta previa dan muchas ganas. El Instagram es Feria del Libro Punk y Derivados, ahí está toda la data. Sí, y que pueden confiar en los horarios, es todo súper puntual y hay muchísimas cosas interesantes, además de toda la feria que explota. Pat, te agradecemos muchísimo el tiempo, la energía puesta también en seguir sosteniendo espacios como la Feria del Libro Punk. Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes y aguante Olga, y bueno, esperamos estar pronto por ahí. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Conversábamos con Pat Pietrafesa sobre lo que va a ser este fin de semana una nueva edición de la Feria del Libro Punk y Derivados. Entren ahí, Feria del Libro Punk y Derivados, en Instagram, para enterarse de todo lo que va a pasar. Pat pidió una canción para cerrar esta entrevista y vamos a hacer honor a eso y la vamos a escuchar. Esto es Fuera del Tiempo haciendo Asesinos. We'll be right back. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Más de una década. Más de una década. Ay, ¿qué dice? Más de una década de alarma de sonido. ¿Cómo puede ser que no sepamos la artística nuestra? El otro día igual me pasó que entro una... ¿Por qué se ponía a divagar cuando faltan un minuto? Pero entro a una casa, esta sonó una canción y era una que usamos por una artística y fue como que se me vino la artística, hemos arruinado canciones. En fin. Bueno, llega el final de este otro fin del mundo. No del fin, del fin, del programa. Del fin del fin, no es tan fin. Podemos volver la semana que viene. Así es. Tenemos que hacer el sorteo. No sé si tenemos todo dispuesto. Está todo dispuesto. Recordamos la consigna que era: ¿qué modificación tecnológica o mutación corporal te harías para sobrellevar la vida apocalíptica? Y bueno, ahora vamos a sacar... porque acá es así, ¿viste? Es como muy analógico todo. Muy analógico. Somos muy de la radio. Me siento como el Marcelito de Susana. Es un buen rol. Es muy buen rol. Marcelito. Sí. Y él venía, él iba. Susana estaba en cualquier situación, lo llamaba y él aparecía, Marcelito. Sí, Susana. Así que bueno, vamos a estar sacando el papelito. Sí. Lobita. Aquí estoy. A ver. Hay poca posibilidad de... Hay muy poca posibilidad, pero ahí vamos. A ver, ahí se enganchó. Ahí salió. Se enganchó. A ver... Redobles. ¡Marula! ¡Marula, por fin! ¡Marula! Se hizo justicia. Te ganaste una pizza y una birra. Se ha hecho justicia, Marula, que tanta participación ha tenido. Y esto no está arreglado, porque realmente ha participado, creo que más en otras consignas que en esta, tal vez. Sí. O por lo menos no leímos todas, o le cambiamos el nombre en alguna lectura, pero bien merecida la pizza y la cerveza, cosas que disfruta además Marula, pizza y cerveza. Qué así lindo. Que lo ¿y va quién a pasar. No? ¿Quién no disfruta de algo tan rico? Y primero ganar un sorteo. De un sorteo. Segundo, ganar un sorteo, ganar siempre un sorteo es bueno. Ya sea lo que sea, una curita, algo, sirve, suma. Y después, nada, para estos días que vienen así, el tema de la birrita bien fría con la pizzita ahí que te llega a domicilio, la tenemos que ir a buscar. ¿Cómo es? Hay que ir a... Estás ganando una pizza, ¿qué crees? Te la obvio, lleven a tu casa. Bueno, por pero favor. Recordémosle a Marula. Recordemos a Marula, que tal vez no lo dijimos en todo el programa, la otra vez sí lo dijimos, que es una pizza para hornear. Muy bien. Así que un poco de calor en la casa, tal vez. Lo puedes hacer a la parrilla. Ah, me gusta. Para evitar el calor del horno esta noche. Una pizza para hornear, un litro. Es a elección, eso sí. Es a elección la pizza. Riquísimo. Un litro de cerveza artesanal. Es un combo espectacular. Espectacular. Por ejemplo, Maru puede disfrutarlo con Leia, ¿no? Ahí está. Su perra. Muy bien, muy bien. Así que se juntan, se lo tomará la cerveza Maru, no creo que le dé a Leia porque es muy pequeñita. Bueno, felicitaciones. Felicitamos a Maru. Tenemos agenda, pero no la hicimos nosotros. No sé si... Estamos medio jugados de tiempo. Tenemos el testimonio de Japán, la invitación. Tenemos el testimonio de Japán mañana, noche de los museos, gente. Qué lindo. Hay varias actividades. Una de ellas que se me ocurre es la que van a estar llevando a cabo en Presidencia, la Universidad Nacional de La Plata. Ahí la niña, el archivo y el paréntesis de Andrea Suárez Córica, con dirección de Charo Farías, es una de los eventos para el día de la mañana. Sé que hay más. ¿Es el viernes también o el sábado lo de la niña del archivo? Esto es sábado. Ahí va, claro, sábado. Porque es sábado, no es viernes. Yo porque mentí que era viernes. Claro, hoy es jueves. Fui yo, perdón. Hoy es jueves. Sí, me olvido. Bueno, para tirar así rapidito, que me tiré así, mañana va a estar acá en el Olga Movimiento por la gente del Bachi. Va a estar siendo como... una fiestita ahí muy copada, están todos más que invitados. Así es. Bueno, sábado, noche de los museos, no viernes, Pablo. Sábado. Toda la semana diciendo que era el viernes la noche de los museos y es el sábado 15. Tenemos entonces, nos vamos con la invitación. que nos deja Japán, compañero de Aucache, y con... Y con las G-Devils haciendo Paranoid. Kelly. Divino, divino. Bueno, muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Hola, soy Japán del colectivo cultural Aucache Marabunta de la ciudad de La Plata y queremos invitarles a la inauguración de la muestra itinerante por Palestina Libre. Va a ser este sábado 15 de noviembre a las 19 horas en el Museo de Arte y Memoria de la ciudad. Esta muestra nace con el objetivo de contar, a través de este arte popular, difundir y ayudar a visibilizar el genocidio que está ocurriendo con el pueblo palestino. El fileteado es un arte típico de nuestro país, que surgió como decoración de los carros, camiones y colectivos, dando así una identidad propia a la ciudad. Hoy este mismo arte popular busca generar lazos culturales entre los pueblos a través de una potente muestra colectiva. 30 artistas que se comprometieron con los tiempos que estamos viviendo y plasmaron obras llenas de colores y mensajes para decirle no al genocidio que el Estado terrorista de Israel está cometiendo con Palestina. Una vez más, el arte como herramienta de lucha y resistencia. Creemos fuertemente en la solidaridad internacional y es por eso que hacemos girar esta muestra itinerante que arrancó en la Embajada de Palestina el año pasado y hoy hace su cuarta parada en nuestra ciudad. En esta oportunidad va a estar acompañada por una perfo de Tango Mostri a cargo de Tango Diz, un taller de banderas fileteadas, de banderas palestinas fileteadas, y mesas gráficas a cargo de Lata Negra y Aucache. Esta muestra está marcada en la noche de los museos y podrá ser visitada hasta el 15 de enero. El Museo de Arte y Memoria queda en calle 9, 51 y 53 de la ciudad de La Plata. Les esperamos para gritar todos juntos ¡Viva Palestina Libre! La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.